del tren. También se escuchan las campanas cuando la tarde cae al sur, frío que encierra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito vaivén. Cantan los perros que nunca pegan la nota, y por los techos a carrera van los sueños de esta nueva canción. Y aquí despiertan mi ciudad. Mía, que me ilumina, si te tuviera no sé quién sería. Ay, sombra mía, que me ilumina, si te tuviera no sé quién sería. Ay, que se hace humo el eco de esta canción. Que se hace tuviera no sé quién sería. Es sombra mía que me ilumina, si tuviera no sé quién sería. Persona.